Bueno, nosotros nos encontramos hoy muy satisfechos, primero de la receptividad que tuvo el llamado que hicimos a la colectividad tachirense, que se volcó a las plazas públicas donde hicimos los operativos y contribuyeron generosamente con nuestros hermanos de Haití. En tal sentido, hoy hemos invitado acá a la residencia oficial al presidente de la Cruz Roja con la finalidad de hacer la entrega formal de este donativo, que es tanto lo que hemos recibido por parte de la colectividad tachirense como el aporte que hace también la gobernación del estado Táchira a los efectos de contribuir con esta causa en la cual debemos involucrarnos todos con esta circunstancia tan difícil que está viviendo el pueblo haitiano. Hemos hecho un especial esfuerzo por dedicarnos a aquellos rubros de real necesidad, aquellos aspectos que según los lineamientos de la Cruz Roja son de mayor necesidad, de mayor requerimiento en la población. Y en tal sentido, pues estamos haciendo entrega hoy con la esperanza de que esto llegue pronto a las manos de quienes lo necesitan y que ellos puedan superar los problemas de distribución que se están presentando allá, que ya pues están manejándolo de una manera que corresponde a los gobiernos locales, y esperanzando, pues la esperanza nuestra es que efectivamente llegue la ayuda a quienes están necesitándola y que las están clamando. Sí. De parte nuestra, pues la gratitud de corazón al pueblo del Táchira por esta demostración de cariño, de compromiso y de amor al prójimo.